a levantar nuestras manos al Señor. Vamos a decirle: Señor, tu nombre levantaré, Señor. ¿Estás listo? Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que mi vida esté. Una vez más, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés. Te agradezco que en mi vida estés. Que viniera, Señor. Señor conmigo.